11 66 57 21 78 11 66 57 21 78. Si nos quieres enviar mensajes, si nos quieres llamar, lo puede hacer al 46 98 72 13, 46 98 72 13. Esto es La Ciudad Dormida, esto es la FM Play 101.9, respirando cultura rock para todos ustedes desde aquí, desde Gregorio La Ferrer. Espero que les guste esto que hacemos con tanto corazón. Muy bien. Han llegado unos mensajitos ya acá a la ciudad que dicen: ciudad, qué lindo día. Pasen Maiden, Starblind, o Metallica, Song King of Monsters. Gustavo de la Fe. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por estar del otro lado, así que vamos a cumplir con el señor Gustavo. Siempre está del otro lado, imposible no ser. Muchísimas gracias, Gustavo, por estar del otro lado. Te mandamos un gran abrazo de acá. Y sobre lo que estamos hablando, también dio su opinión. Dice: más el reality show de Tinelli, pelea armada, de eso vive la TV. Escándalo, histeria, paranoia y todo eso. Gustavo Lara. Sí, eso también tiene que ver mucho la entrada de los formatos de reality show, el interés por saber lo que está haciendo el otro, que está, de eso del Twitter también tiene que ver, con respecto a eso, que estoy sentado en el inodoro, estoy caminando descalzo, ¿qué tiene que ver? Eso no lo entiendo, que eso es estar al pedo y no buscar otra forma. Estar al pedo, léete un libro, no sé, fomentar tu cultura de alguna otra forma, tratar de buscar un espacio para recrear tu mente en algo y no estar con el celular poniendo, no sé... Me estoy llegando lodo del pie, yo qué sé, no sé, no tengo la menor idea. Carajo, ¿qué función cumple eso? Estamos a 280 kilómetros por hora en la autopista. Lo que le dijo Matías Alede. Ah. Bueno, sí, qué sé yo, posición tomada acá de nuestro conductor Juanjo y. Recaliente. Sobre todo eso, y sí, la verdad que hay cosas que dan para. Porque, qué sé yo, por ahí, como si leeste un libro y creo que a más de uno le dará gracia de si le decís este libro, de algo. Hay libros, pero no hace falta que sea de un drama, pues hay libros de ciencia ficción. Ray Bradbury es un escritor de la puta madre, de ciencia ficción. Es más, yo el Calidoscopio, he leído El Hombre Ilustrado, he leído tantas cosas de Fahrenheit 4... No, pero la verdad que es algo tremendo. Por eso no hace falta a veces, no es solamente, yo qué sé, hay tantas crónicas policiales. Lo que a uno le interese, le guste, puede leer lo que a uno le guste personal. Claro, hay tantas cosas buenas para enriquece leer. Enriquece mucho su cultura, su vocabulario, porque... También vemos, por ejemplo, en Twitter, como vos decías... errores de ortografía. Horrores de ortografía. Errores porque directamente la gente no lee o no escribe. Vos, de tanto escribir quizá una palabra, te queda... Abreviar. Pero es increíble las faltas de ortografía que hay. Bueno, quizá porque también no da plata, no da dinero, ¿entendés? No sé, estamos tan en la cultura instalada del dinero que solamente vale lo que genera riqueza, lo que genera ganancia, que material, que nos olvidamos todo y absorbemos eso, sí, porque un reality show te genera ganancia económica, televidentes y todo eso, que la gente termina ahí, allí. Perfecto. Vamos a decir que vamos a la semana que viene, estamos anotando ahora para entregar un par de entradas para ir el sábado 16 de octubre en Circus Florencio Varela 1998 en San Justo, frente a la Universidad de La Matanza. A partir de las 22 horas va a estar tocando Dementaria, Del Infierno, Exagor, Esquizofrenia y Vicio Santo. Esquizofrenia es una de las bandas que hemos estado acá. Dementaria es una de las grandes bandas de acá. Después podemos pasar algún tema nuevamente de ellos por ahí para que la gente Y Villa Santo es, también, aquí claro, del oeste, que son bandas que... Que escuche la banda para ver a quién va a ver, ¿no? Es decir, bueno, Esquizofrenia, a ver cómo suena en el Sofía, a ver si vale la pena ir a ver. Y yo creo que sí, que pueden solicitar las entradas porque vale la pena estas bandas ir a verlas. Así que a partir de ahora estamos anotando y vamos a sortearlo la semana que viene. Un par de entradas que tenemos aquí, así que seguramente vamos a ir de acá. Yo por lo menos me comprometo. Usted, la fecha está muy muy cerca de... A mí se me complica porque es el cumpleaños de Ezequiel. Por eso yo le digo que la fecha... El mismo día, 16 de octubre, es el cumpleaños de mi hijo y seguramente no voy a estar... Pero es casi seguro que yo esté allí, así que voy a ver. Sí, seguramente, así después me cuento. Seguramente no, otra fecha que hagan, voy a estar ahí, así que... También hay CD, tengo CD en casa, me olvidé. No es que me los agarré todos, los regalé todavía, así que regalé uno, sí, uno, dos regalé, pero no, los muchachos nos dejaron una buena cantidad de CD para regalar, así que tenemos CD de Esquizofrenia que enseguida... Así que podemos sortear las dos entradas más los CD de Esquizofrenia para la gente que quiera, con solamente enviarnos un mensaje al 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, y digan, quiero las entradas, y ya estarán participando también por la entrada y el CD, o nos pueden llamar al 4698-7213, 4698-7213, y también nos dicen, quiero la remera, las entradas, y bueno, estarán participando. La remera vendrá después, así que la remera ya del mes de octubre estaríamos. Gracias, Gustavo, por la opinión, para que... Es lindo que nuestros oyentes opinen algo de lo que piensan, para que podamos compartirlo y también hablar un poco de eso. Es muy bueno eso, así que invitamos a todos nuestros oyentes que quieran expresar algo aquí y compartir con nosotros, están invitados. Y bueno, hemos pasado, se lo he dedicado a mi amigo Guillermo, El Zapatero, un tema de Huff, Juan Antonio Ferreira, y luego pegadito SOS, Hombre Muerto de Alacrán, así que a full con lo nacional, y tengo dos bandas más para pasar nacionales, así que... Se vino nacional. Y no, usted sabe que cuando no está Sergio trato de darme los gustos que puedo y... Quiero decir yo también he traído algo nacional que ha quedado pendiente del sábado pasado, esto de Radio Olmos, de aquella... ¿Sabe que podríamos hacer un enganchadito? Ahora estamos hablando, podemos hacer un enganchadito de algo que tengo también de Ataque 77 de hace como 3.000 años que no lo hemos hecho, y lo podría hacer también. Vamos a pasar un par de temitas de aquel acontecimiento histórico acá en la Argentina, que fue en el penal de Olmos, podemos pasar un par de temitas. Y más, yo quería pasar también por lo de que un CD que ha cambiado, y Ataque ha cambiado para mí la forma de pensar y de tocar de la banda. Es un CD el cual fue el cambio que hizo Click para su futuro, para lo que es hoy o lo que fue hoy, hace poco, Ataque 77, y la verdad que va a estar, para mí va a estar bueno. A mí me gusta la banda y tiene muchos temas que en aquel entonces parecían actuales, y hoy aún a 16 años del CD siguen siendo actuales los temas, así que para que vea que cómo son las cosas, ¿no? ¿Cuánto hemos evolucionado en el tiempo, la sociedad argentina, y cuánto ha evolucionado el pensamiento del argentino, que la verdad que... Sí, siglo XX, Cambalache, hace cuánto fue escrito, y creo que el mundo va a terminar y el tema va a seguir siendo vigente. El argentino va a ser... Es terrible, terrible. Hermoso. Vamos a pasar con la... Vamos a seguir con la música. Lo que vamos a escuchar ahora es Demente, Creas o No, y después Azeroth, La Salida. Así que disfruten, amigos, esto de La Ciudad Dormida.

11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 46-98-72-13, 46-98-72-13, esto es La Ciudad Dormida, esto es la FM Play 101.9, tratando de llevar la mejor música hacia sus hogares. Estoy aquí junto, yo soy Juanjo y estoy con mi amigo Pavi. Frente a frente estamos aquí y hemos tenido una charla amena, podríamos decir, sobre algunas cositas que seguimos debatiendo, de algunas cosas que hemos hablado, pero bueno, eso. Sí, sí. Si ven, escuchan unos golpes porque nos estamos agarrando a trompa. Vamos a decir que nuestro operador Manos Torpe nos encuentra, así que el programa está en mis manos y hoy me estoy dando todos los gustitos, así que... Yo creo que vamos progresando un poco con el tema de la tecnología. Sí. Hoy anda todo bien, eso es lo que me... Hoy... Creo que sale todo redondito hasta ahora, ¿no? Pero anda bien la tecnología y lo veo que está... Puede mirarme a los ojos, hablarme mirándome, porque hay días que por ahí está muy... Muy atareado. Y, los nervios. Y se corta... No transpiro. Se corta su voz, se corta cuando pasa algo en la computadora, pasa algo... claro. Entonces hoy es como que está mucho más distendido y aparte... Quizá el día también, un muy lindo día hoy. No, pero hoy estaba terrible, yo le digo. La semana pasada cuando lo dormí, pues hoy estaba... No, cuando el problema mío es no dormir bien es el peor. Yo puedo estar sin comer bien, todo lo que, pero no dormir bien me deschaveta mal. Hoy fui a trabajar, vine de trabajo y... Mal. Entonces, vamos a mandar un saludo a nuestros amigos también de Facebook y oyentes, a Julio Godoy, a Lemi, que también está con dolor de muela, me acordé sí, justo, sí. Andaba con dolor de muela, así que desde acá le mandamos un abrazo a Lemi y gracias por estar siempre ahí del otro lado. Yo a mi amigo Pancho Nadal, porque me ha tenido que aguantar con el dolor de muela durante la semana en la fábrica y es jodido aguantarme a mí, pero lo ha hecho muy bien, así que muchas gracias por... Laburo por usted. no quise decir eso, pero por ahí puede haber alguno dando puede estar escuchando y va a decir, tipo puto, ni sabe, y va. Después viene el recibo de sueldo. Sí, ¿no? Tendría que darle parte de la cuota. Vamos a decir que estamos anotando para hacer un sorteo la próxima semana, sábado 16, para el sábado 16, que va a estar tocando Dementaria, Del Infierno, Hexagor, Esquizofrenia y Vicio Santo. Así que ahí en el Circus Florencio Varela, 1998, ahí en San Justo, enfrente de la Universidad de La Matanza, a partir de las 22 horas. Así que... Sí, vamos a estar pasando algún tema de esquizofrenia para que la gente pueda escuchar y solicitar su entrada ahí. Mira cómo estoy perfecto. Sí, lo veo hoy en contraste con lo del sábado pasado, que estaba ahí muy... Después vino nuestro amigo Gastón acá a compartir conmigo una gaseosa porque usted estaba muy... No podía tomar ni gaseosa, qué bronca, eso es lo que más me dolió, que no podía, pero bueno. Qué hermoso, che. Qué tranquilidad, qué bueno es poder venir acá a desahogarse un poco. Con lo que he hablado ya me desahogué, ya estoy... Ya pasó. Creo la que... semana, ya puede ver los resúmenes televisivos de la semana con lo que se desahogó hoy. En serio, ¿no? Sí, en serio, así que, bueno. Ay, qué lindo. Voy a decir que el señor Roberto Pucheta, batero de Huevos Duros en Llanta, anda buscando cantante. Si algún cantante, banda, podríamos pasar algún temita de Huevos Duros en Llanta. Creo que tengo aquí, vamos a ver si lo tengo, lo vamos a pasar. Así que, para que vean el estilo de música de ellos, así que... Huevos Duros en Llanta, Perfecto. Muy buena banda, un estilo clásico, rock clásico, hard rock podríamos decir. ¿Cuál es su hit? Jean gastado. No, ¿qué dice? Oigo. Me digo, huevo duro en llanta se me vino. Así que muchas gracias al señor Pucheta por confiar en nosotros para hacer difusión de la necesidad de su cantante. Y cualquier banda que quiera difundirse acá en la Ciudad Dormida puede hacerlo, comunicarse con nosotros, contactarnos por internet, también a www.laciudaddormida.com.ar, también vía Facebook, que es La Ciudad Dormida, puede contactarse y si quiere difundir su material acá, bienvenido va a ser. Bueno, vamos a pasar algo, un temita de Boduros en Llanto. Depende de mí, todo depende. Pero sé que todo llores más. No, nena. No llores cuando cantás vos. llora la nena, el nene. Todos los chicos lloran. No, pa, no llores. No voy a llorar. Muy bien, qué lindo. La verdad que te da para escuchar todo el disco. Este, vamos a notificarle a la gente, a contarles que esto es Radio Olmos, un antecedente único en el rock nacional y latino. Fue grabado el 17 de agosto. ¿Qué fecha, no? Fue grabado de 1993 en el penal de Olmos, en la provincia de Buenos Aires. El material salió a la venta de ese mismo año y bueno, en 1994 se reeditó con más temas, unos bonus tracks que salieron con temas de Letal y Ataque, más precisamente Warrior de Letal y Justicia de Ataque. Bueno, en la actualidad el compacto está descatalogado, mientras que las filmaciones que se hicieron para una película nunca pasaron de ser un ambicioso proyecto paralelo. Sí, hay imágenes, yo he encontrado en YouTube las imágenes, las he subido al Facebook como para adelantar, imágenes de Hermética tocando ahí en el penal, los presos mirando, también hay un audio del ruso Beré hablando sobre este acontecimiento, que bueno, cada vez que habla el ruso Beré es como que uno... Palabras santas, señores, palabras santas, ¿cómo? Habla el señor... Como que uno tiene que bajar todo lo que haya alrededor para poder escuchar, porque es un tipo que te atrapa, como muchas otras personas, atrapa el escucharlo. Así que hablaba sobre eso y también con un look muy muy joven, no sé, hoy lo veo y cómo pasan, de 1993, ¿no? Ya estamos en 2010, así que han pasado casi 20 años de... Ese pequeño número de 20 años. Sí, yo lo recuerdo, lo tenía en cassette. Yo lo tenía en cassette porque alguien se lo pedí prestado y no me acuerdo de dónde. A mí no, yo creo que lo compré legal. Yo se lo pedí prestado a alguien y no me acuerdo quién era, así que no se lo iba a devolver porque no sabía quién era. Yo tampoco, no sé qué habrá pasado con este cassette, pero bueno. Y bueno, la lista de temas de las bandas, porque no solamente lo que recién estuvimos escuchando, que es Letal haciendo Sucio y Desprolijo, cover de Papo, no solo Letal ni Ataque 77, que está sonando de fondo junto con Pilsen y Animal, la lista de los temas que componían esta grabación. Estaban los subversivos del Reino Unido, dijo el señor... UK Sound, ¿te acuerdas? Los UK Sound, qué loco que eran eso, ¿no? Han venido acá a la Argentina, han dado unos conciertos, sí. Muy, una escena, tenían una terrible escena, corrían para todos lados. Y la lista de temas era Letal, Rompiendo el Silencio, el tema, el track número 1, el track número 2, Letal, Sucio y Prolijo, el número 3, Hermética, Roba un Auto, el número 4, Hermética, Ideando la Fuga, el número 5... Tema es Ideando la Fuga. Animal, Cop Killer, número 6, Animal, Hijos del Sol, 7, Masacre, Nuevo Día, Masacre, número 8, Stepping Stone, número 9, Ataque, Sola en la Cancha, UK Sab, aquí están los subversivos del Reino Unido, UK Sab, haciendo Here Come Alex, el número 11, nuevamente UK Sab, Warhead, Pilsen, Cucarachas para el Desayuno. Cucarachas para el Desayuno. Qué viejo me siento, por Dios. Pilsen, no, Represión, número 14, Ataque, Pilsen y Animal haciendo Espadas y Serpientes, tema que estaba sonando recién acá de fondo en la Ciudad Dormida. Y bueno, algo que decir de esto, Juanjo. No, que una gran época del crecimiento de lo que es el rock y el metal de aquí de la Argentina. Y estuvo bueno para mí, ¿no? Estuvo bueno esa unión que hubo para ese fin allí en el penal de Olmos. Era algo nuevo, era que, bueno, debate si los presos tienen derecho a esto, si los presos, opiniones de todos lados, pero la verdad que fue una cosa. Las imágenes que hay, por ejemplo, de Claudio Connor cantando ahí en el penal de Olmo, una furia hermética en su esplendor. Creo que los presos daban unos pasos atrás, lo que parecía que salió de adentro de la celda. Métalo. La cara, sí, no, la verdad que... La cara, la fue enfocada en la cara del señor Ricardo Iorio también. Sí, sí. una, como diciendo, dedicándole todo lo que estaban haciendo a los que estaban allí y con las ganas con que lo hicieron. También, es decir, es una cara muy joven de la gente de Ataque 77, sí, era un pibe de 16, 17 años. Sí, unos pibitos, la verdad que... Y eso, lo que generó esa unión y esa... ese clima allí en el penal, con gente como el Ruso Berea, que estuvo ahí para... que seguramente, como dijimos recién, nunca prosperó el tema del documental, pero en algún momento creo que algo va a haber. Y nosotros tenemos algunas imágenes sobre eso, si quiere después las subimos al Facebook. Tenemos algunas imágenes de lo que fue y de lo que se habló de lo de Radio Olmos, con las distintas bandas que han pasado y que han opinado sobre el tema, ¿no? Está Piltrafa, está el Ruso, está la gente de Ataque. Sí, Pil estaba. Que han tocado con Yuke Sao, que en una fecha acá en Buenos Aires en aquella época. Así que vamos a cerrar esta sección con un tema de... música del recuerdo, por ejemplo. Hermética, con la furia que tenía Hermética en ese momento, la cara de Claudio Connell cantando en ese penal, es una cosa que la verdad que... Y admira. Por ahí, alguno de los motivos de la gente que estaba allí se debía a este tema también. Sí, por eso elegí este tema para cerrar esta sección y un gran tema de Hermética que a mí personalmente siempre me gustó mucho. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Rock te despierta, difundiendo cultura rock. Qué pena, no sabe hablar. Qué barro. Quiero decirle que por este CD es que yo me enamoré de Ataque 77. Ah, yo pensé que de su mujer. No, no sé. La conocí mucho después ahí. Digo. Esto es la ciudad dormida. Esto es la ciudad dormida. Y bueno, vas todos los sábados de 19 a 22 horas. Por la FM Play 101.9. Y bueno, yo soy Pablo, quien el conductor del programa Juan José Barraza está acá a mi lado. Y bueno, va todos los sábados 19.22. Los números para comunicarse y participar por el sorteo de la entrada que estamos haciendo. Entradas, porque tenemos varias entradas. Bueno, solicite nada, con solo decir quiero la entrada. Van a estar yendo aquella fecha ahí en el circo frente a la Universidad de La Matanza en San Justo, a ver esquizofrenia, dementarias, Esquizofrenia y bueno, un par de bandas más. Exagor, Vicio Santo y Del Infierno. Solo diciendo quiero la entrada acá al 11-66-57-21-78. 11-66-57-21-78. Voy a llamar al teléfono de línea que es 46-98-72-13. 46-98-72-13. Y también tenemos CD, con la entrada van a poder llevar unos CD que nos han dejado los chicos en su visita acá a la radio. Los chicos de Esquizofrenia nos han dejado su material, que seguíamos a estar pasando unos temas para que puedan saber de qué se trata la banda en cuestión. Así que bueno, mandan un mensajito a su teléfono y muchas gracias por estar del otro lado. Anótela a la Trasher que quiere las entradas, dice. Así muy bien, la Trasher ya ha solicitado sus entradas. Y tengo unos mensajitos acá, Juanjo, que dice: hola gente, ¿cómo andan? Hoy no me dejaron ir. ¿Me pueden pasar un tema algo bien power? Confío en su oído musical. ¿Eh? No, no me dejaron ir, dice. Yo creo que se debe tratar de Diego, porque cuando no viene acá es porque no lo dejan venir, y así que creo que se debe tratar de nuestro amigo Diego, acá casi ya del staff de la Ciudad Dormida. Así que muchas gracias, Diego, un abrazo, un gran abrazo, y bueno, confío en nosotros, así que vamos a estar eligiendo seguramente el tema que mejor le pueda llegar a sus oídos, que le pueda llegar a él, ¿no? Dentro de un rato. Hola amigos, ¿cómo están? Pasen un tema de Lamos Go. Besos, Laura. Perfecto, un saludo a Laura por estar del otro lado. Y bueno, ahora vamos a elegir algún temita para pasar. Gran bate. Así es, así es. Quiero decirle que de este CD que estamos picando ahora, hemos empezado con Pagar o Morir, de Ataque 77. Bueno, ese para mí el CD el cual cambió, yo como dije, me enamoré de Ataque 77, pero porque fue el cambio que necesitaba la banda para salir del punk rock clásico. Se hablaba de colegio, de cómo hay una bomba de colegio, esos temas. Y eran muy jóvenes. Claro, sí. Cuando escribieron esa letra eran muy jóvenes. Pero yo más por el sentido de, ahora el criterio musical en el sentido de las palabras social, el contenido, como siempre decimos a veces de hablar de las letras, del mensaje que da una banda. Y como uno de los temas que habíamos justo pasado, Pagar o Morir, habla mucho también de lo que es la actualidad nuestra y cómo no ha cambiado de aquel 94 hasta ahora, precisamente son 16 años más o menos que ha salido. Cómo no ha cambiado en nada, ¿no? Lo que ellos cantaban, ahora sigue siendo lo mismo, ¿no? No sé si lo mismo, pero claro, sí hay diferentes cosas que pasan en nuestra sociedad que se ve bien reflejada en ese disco, que hoy seguramente, que seguro pasan nuevamente. El tema de la represión policial, por ejemplo. Paros, protestas. Los sindicatos que presionan a los operarios y a la gente como para hacer un movimiento. En este caso, no sé si tendría que decir algo, ¿no? De decir de querer ayudar a una campaña política por a una, no sé, ¿cómo diríamos? A su ex jefe secretario general, que la gente quiere lanzar a una carrera política. O él se auto quiere lanzar una. Sí. Como toda la gente que empieza, quiere lanzar su campaña política, siempre tiene que hacer un trabajo previo para después. Todos los que se meten en política tienen que hacer un laburo previo, y está todo eso de las presiones, de juntar su gente, de comprar. Sí, por eso digo. Una inversión a su futuro, a su anhelo político, sí. Y bueno, yo me quería detener en tres temas, me voy a hacer hincapié, ¿no? Bueno, primero hemos pasado Pagar o Morir, después en el mismo CD se encuentra Vida Monótona, héroe de nadie, yo combatí la ley, ladrón, alcohol y desorden. Pero ¿qué te pasa? ¿A mí me dijiste? No, no, son los temas cuales, los cuales estamos refiriendo al CD de Ataque 77 del año 94, que todo está al revés, se llama. Y ahora, bueno, vamos a pasar un temita que hace hincapié en ellos y vamos a pasar una parte nomás, después vamos a pasar uno más enterito que también tiene que ver con lo que hemos hablado hoy y con otras cositas más. Como usted quiera, yo creo que este de hace unos meses que viene con este CD. Sí, ¿no? Yo tenía muchas ganas y hoy hemos hablado y ya está, listo. Este temita, un cachito más. 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 4698-7213, 4698-7213, esto es La Ciudad Dormida, esto es la FM Play 101.9, si tienen Facebook nos pueden encontrar por La Ciudad Dormida. Si nos quieren escuchar vía internet, lo pueden hacer en www.fmplay1019.es.tl. www.fmplay1019.es.tl. Si no, nos pueden escuchar los programas grabados durante la semana en nuestra página, que es www.laciudaddormida.com.ar, www.laciudaddormida.com.ar. Bueno, lo que hemos escuchado era Todo Está al Revés. Y bueno, después se nos coló Flores Robadas, pues estamos hablando aquí con nuestro amigo el Dani, aquí dueño de la radio. Estábamos hablando del contenido social y de lo que era el cambio, de no cómo seguimos teniendo vigencia, como he dicho, los temas, y el cambio en sí, el cambio mucho más duro, mucho más crudo, mucho más potente de ataque. Se notó que después siguió en Amén, siguió en los otros CDs que le siguieron. Si hay un tema que habla del HIV, bueno, se llama HIV el tema, también, por eso digo, no solamente toca algunos temas sociales, también toca unos temas fuertes de la vida y que típico a lo que es el punk rock en su mensaje, lo puso por ahí un poco más de rudeza con respecto, más similar al rock más pesado, y entonces eso... Sí, yo creo que también es producto de por ahí la crecimiento de ellos, porque ya es una banda que empezó de muy, muy chicos, muy jóvenes eran, y bueno, uno a medida que va viviendo... Le van pasando cosas y van viviendo en una época como era esa época de los 90, que para muchos era muy copada y para muchos era muy dura la sociedad, sí. También para los jóvenes fue muy, muy dura, así que ellos van absorbiendo eso y bueno, van viviendo, van creciendo y van tomando cosas, frustraciones, cicatrices, que está todo que no. Vamos a decir que ellos venían de un CD que era El Cielo Puede Esperar, que muy muy marketinero, pero es de un parrock clásico, pero muy marketinero, donde bueno, Espadas y Serpientes, ¿cómo se llama el otro? Hacelo Por Mí, y bueno, ese. Este era, por eso denoto en este CD el cambio que tuvo la para su futuro, no la. Después en otras canciones ya eso es otra cosa que por ahí no tiene nada que ver, como ha dicho el gran Ricardo, no es lo que por ahí escucharon ellos y hicieron algo comercial como que atrape a todos. Pero la verdad que es muy bueno este CD. Bueno, ahora estamos escuchando un poquito de HIV de fondo. Lo voy a dejar dos segunditos nomás para que vean lo que le decíamos. Y por ahí alguno que se acuerde o que le guste vuelva a picar el CD nuevamente ellos en su casa. We'll be right back. Bueno, hemos pasado un cachito de la letra de HB para que escuchen a los viejos como nosotros, a los que por ahí están son un poquito más de años también, van a recordar este CD. Por ahí, quién sabe, le dé ganas de volver a escucharlo, ¿no? ¿Quién sabe? Seguro. Por ahí le dimos una mano. Mirá aquellos temas, mirá, me acuerdo. Saco el plumero. Claro, saque su cassette. Sacamos de primero radio, el cassette. De Radio Olmos, saque el de Todo Está Al Revés y lo verían. Bueno, y bueno, voy a cerrar esta parte de picar un CD que haya cambiado la historia de una banda o la historia de un género musical con la gente de Ataque en este sentido. Se lo voy a dedicar toda la sección a mi amigo Vichy, gran fanático de Ataque 77, y con un tema que tiene que ver con toda esta guerra que ahora hay, con toda esta televisión basura que tenemos, con estos medios conflictivos donde vende más una... Se vino picante. ¿Eh? No, hoy estoy terrible, ya le dije. Estoy peor que Araujo, hoy estoy, pero indomable. Ah, Araujo, ¿cómo estás? Hablando de Araujo, hijo. Hoy me quedé estupefacto. Sí. En una parte que estaba relatando el partido, encima que estaba la indignación que tenía yo por ver a un Boca totalmente, no sé, desorientado. En un momento, hablando de boxeo, recordando a Bonavena, viste que pasó una sesión en el canal de historia, habían pasado el Pepe Soriano, después de Ringo Bonavena, y bueno, cuando finaliza la sección esa, dijo, para quienes habla, el boxeo para mí no es un deporte, y puso una cara de, y tenía la cara de... así, viste, medio de aguilucho, así, enojado. Sí, tiene cara de búho, sí, hijo. Medio de un aguilucho, una águila viejita, viste, y enojado. Un águila famoso recuperado en el zoológico. Bueno, para todos ellos, este temita, de mi parte, se lo voy a dedicar y vamos a... ¿Quién dice el estribillo? ¿Quién es? Para vos. Para vos, Tinelli, la chica que te parió.

11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78. Si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 46-98-72-13, 46-98-72-13. Esto es La Ciudad Dormida, esto es la FM Play 101.9, pasando y difundiendo cultura rock. Aquí está nuestro amigo Alexander, un, ya podríamos decir, casi parte del staff. Ha venido más veces que nuestro operador Manos Torpes. Entre él y Diego tienen más presencia que nuestro operador. Vamos a decir que hemos pasado de Gatos Sucios, Mundo Marginal, y luego hemos cumplido con Laura, creo que era, que nos había pedido Lamos God, Asher of Wyke, así que bueno, prefiero que le haya gustado. Estamos sorteando recién la semana que viene un par de entradas para el sábado 16 para ir a ver a Dementaria del Infierno, Hexagor, Esquizofrenia y Vicio Santo. Sábado 16 en Circo Florencio Varela, 1998 en San Justo, frente a la Universidad de La Matanza. Hay que decir que también la banda que hemos pasado hoy, Huevos Duros en Llanta, va a estar el 15 de octubre en La Bulera. Ahí es en Ruta 3, 5 cuadras antes de llegar a General Paz, ahí Loma del Mirador. Ahora recuerdo, fui a ese lugar, tocó la bicoca ahí en La Bulera. Sí, tenemos un amigo también que tiene una banda, se llama El Eje del Mal, que hemos pasado aquí también, que también han tocado allí, así que un saludo a la gente de Huevo Duro en Llanta, que recién han terminado de ensayar. Hemos hablado ahí con nuestro amigo Pucheta. Hay que decirle que los muchachos necesitan un cantante, así que cualquier interesado puede venir. Puede venir a hablar así con nosotros y nosotros le vamos a o si no, le pasaremos el número de ellos, así que cuando quieran podrán comunicarse. ¿Tenemos algún mensajito? Llegó un mensajito hablando justo que dedicaste un tema para Laura de la Mosbot. Dice Juan José Jacobo Winoray del rock. Muy bueno. El chisito de... No. Por eso, por supuesto. Coincido con vos, hay mucha TV basura en la TV. Si no hay un quilombo, hay una mina bailando en el caño. Bueno, eso no sé, esa lo podemos discutir. Ahí lo podemos discutir. Ahí ya. Una Mónica Farro. Ya, bueno. Yo sí que sí. Soy loco, pero no como vidrio, guarda. Ah, al final, que vos al final no tenés. ¿Tu posición cuál era? ¿Viniste repicando? Maldito doble mensaje. Y hablá que antes había código. No, la verdad que la TV ha cambiado para mal. Y la verdad que estoy re podrido, menos. Lo único que veo es deporte, veo el fútbol. Vi la hermosa patada que se comió el jugador de Oriente Petrolero, del colombiano. ¿Vio cómo le quebró la tibia al peroné? No, lo vi. El pie abrazaba al otro pie que le pegó el planchazo, así que imagínense lo que fue. Me hizo acordar a nuestro amigo Martín, que es uno de mis hermanos, que también se quebró algo así. Me hizo acordar a eso, nada más. Cuando vi la piernita toda doblada me acordé. Y bueno, también tenemos, vamos a contarle que a la gente que tenemos una sección, Pasame el 38, que se trata de un tema oscuro, profundo, triste a veces. Lo vamos preparando. Que represente. Hoy le toca a usted. Cada momento de uno, quizá que haya vivido. Y sí, cada sábado elegimos un integrante de La Ciudad Dormida para que traiga el tema. Bueno, hoy me toca a mí y he traído algo de rock nacional. Hoy he venido con rock nacional, hemos pasado mucho por baladas internacionales. He traído un tema de Frank Sinatra el otro día, en la última vez que hice la sección traje. ¿Qué trajo menos polémica de lo que podría haber pasado? La verdad no, que. Porque creo que es un tema, un hermoso tema que a todo el mundo le gusta. Yo creo que a mi manera, no creo que haya. A mí la verdad que no me gusta, pero bueno. No, no le gusta. No. Pero sí. Bueno, está bien, no, cada uno. Y la voz, aparte la voz que pone. Pero bueno, hoy he venido con rock nacional y un tema muy conocido y de un grande, uno de los más grandes del rock nacional de acá, el señor Carlos Alberto García Moreno. Así que vamos a dedicar a nuestra amiga Alicia, que le gusta. Y... Exactamente, justo ya había pensado eso, dedicarle a Alicia, a Mabel, gente oyente del programa, que le gusta a Charly García, así que para ellos, y es una versión muy especial, una hermosa versión que empieza con un poco de un fragmento de Adiós Nonino y después con otro temita más, así que hermoso tema. Vamos a seguir cumpliendo y después nos vamos a dedicar de lleno a lo que está nuestro amigo diciendo. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo lo ve todo? Perfecto, tenemos a nuestro amigo Alexander aquí supervisando lo que es el programa. ¿Quiere decir algún comentario o algo? Aproveche que tiene ahí el micrófono. Sí, que no estoy de acuerdo con usted con el tema referente a la tele, pero bueno, estoy acá. Usted está a favor de las chicas del caño, pero bueno, ahí un poquito. Pero no, todo bien. Pero hay lugares para ir, o sea, cada uno, o sea, podemos ir a un lugar para verlo. Ah, vos decís que quería un cabarute para ver la verdadera chica del caño. Hay lugares que no saben nada. ¿Qué saben? Yo te voy a llevar a un lugar que está en las verdaderas. La guerra de remeras mojadas. ¿Siempre se puede llegar a un acuerdo? Guerra de remeras mojadas o lucha en el barro, eso es normal. Eso no sabe nada. Bueno, vamos a... ¿Querían algo que... Power? Vamos a tener unos pequeños temitas. Vamos a cumplir con Gustavo y vamos a cumplir con nuestro amigo Diego, ¿puede ser? Dale. Primero vamos con Nice Witch, Witchmaster y luego Iron Maiden, Star Blink. Para ustedes, de aquí de la ciudad dormida. ¿Estamos grabando? Sábados de 7 a 10. El rock se despierta. La ciudad dormida. We were La ciudad dormida también se deprime. Pásame el 38. Canciones especiales para pegarse un tiro. La producción no se hace responsable de los decesos ocasionados. Escucho esa música y ya entro en clima. Ya lo vas cargando. Ya lo voy cargando porque, de verdad, este tema, el otro día terminé con este tema escuchando la radio cuando estuvo Rata Blanca. Y bueno, buenas noches, bienvenido a la sección más deprimente del rock, que es Pasamos el 38 acá en la Ciudad Dormida. Y esta noche he traído, bueno, mi nombre es Pablo y me ha tocado paliar con esta sección, y he traído algo de rock nacional, más precisamente el señor Carlos Alberto García Moreno, un grande, Charlie García, el grande del rock nacional, y con una versión, una hermosa versión de Viernes 3 AM, y mucho no hay para hablar y para explicarlo, porque creo que el tema lo dice todo. El tema lo narra muy bien a lo que es una situación así de desesperación y apretar bien las muelas y darle. Y pero tiene una introducción con Eti Leda, otro tema de Charlie García, un hermoso tema, y que le antecede una música de un fragmento de tipo tango, música clásica, una mezcla de todo, podemos decir. Bueno, en lo personal a mí me pega mucho el tema, me gusta mucho el tema, me gusta Charlie García obviamente también, y un día también me llegó el tema porque, bueno, mi pequeña hija un día escuchando el disco de esto empezó a bailar y a improvisar cosas sobre la introducción esta que vamos a escuchar ahora, y la verdad que he derramado quizá alguna lágrima viéndola de lo que improvisaba bailando. Tiene 3 años y bailaba delante con ese tema, y la verdad que lo hace muy bien, y por eso en lo personal también es como que lo elegí a este tema. Eti Leda, y bueno, Viernes 3 AM de el señor Charlie García. Hermoso tema. Ok, vamos a hacer ahora algo de Serú Girán, un compactito. Por favor, lloren. Thank you. la cara, brillando como una esclava negra, sonriendo con ganas. Lejos, lejos de casa, no tengo nadie que me acompañe a ver la mañana. Y que me dé la inyección a tiempo, antes que se me pudra el corazón. Ni caliente esos huesos fríos, nena. La fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristeza. Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza. Abandono vendrá.

mi camino comparte, tal vez grabada en las pircas mi voz, como un recuerdo haya quedado, como grabado ha quedado en mi ser de aquello su trato amable. Gentil caraz, con los amigos que entre la indiada tengo, y fui feliz, grata experiencia, al compartir su solitaria resistencia, pueda este canto que cantando estoy, sumarle alivio a sus pesares. De saber que jamás lo olvidaré. Once sesenta y seis cincuenta y siete veintiuno setenta y ocho. Si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 4698-7213, 4698-7213. Esto es La Ciudad Dormida, esto es la FM Play 101.9 y difundiendo cultura rock. Vamos a decir que hemos pasado La Nave del Olvido, un tema que nos había pedido Pancho Nadal. También se lo vamos a dedicar acá a Alexander y a Mabel, también La Razón Que Te Demora, otro tema que nos había pedido aquí Alexander. Se lo dedicamos a los tres que le gusta la renga. Y después a Yanti Cara se lo voy a dedicar a mi amigo Pucheta, del cual hemos estado hablando en esta semana que yo he ido a la parte de herrería, al trabajo en la fábrica, en la parte de herrería, y hemos estado hablando de lo que es la cultura rock, y también no olvidar siempre de dónde venimos, cuál es nuestra música originaria. Y bueno, esto también tiene que ver cómo la persona como Iorio y Flavio mantienen esa cultura bien arriba también, ¿no? Sin dejar de lado lo que es el metal o el rock. Y después le voy a dedicar otro temita más a nuestro amigo de Pucheta, de un tema de Wayne que ha elegido aquí nuestro amigo Pablo Lautaro. Vamos a decirle que la gente de Huevo Duros en Llanta va a estar tocando el 15 de octubre en la bulera ahí en... a cinco, ruta 3, 5 cuadras antes de llegar a General Paz, y que el 16 va a estar tocando, el 16 de octubre va a estar tocando Dementaria, Del Infierno, Hexagor, Esquizofrenia y Vicio Santo, y tenemos un par de entradas que vamos a pasar, ¿cómo se llama esto? Que vamos a pasar a sortear la semana que viene para nuestros oyentes, quienes quieran ir el 16 de octubre, ¿no? Tenemos un par de entradas para sortear, para que ustedes puedan concurrir. Por lo menos yo voy, aquí nuestro amigo Lautaro se le complica, así que vamos a tratar de ir. Tenemos un Facebook que es La Ciudad Dormida, y tenemos también una página web que es www.laciudaddormida.com.ar, y tenemos una página en cual nos pueden escuchar en vivo que es www.fmplay1019.es.tl. Vamos a mandarle un saludo a nuestro amigo de la gente de Lo Que Se Siente, que está los martes de 21 a 23 horas aquí por la FM Play, por la 101.9. ¿Tiene algún mensajito, señor? Ha llegado uno que dice: hola, ¿por qué no pasan el himno? Hoy vinieron muy patriotas. ¿A que no adivina quién es? Señor Ricardo. Exactamente, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo, por estar del otro lado. Sí, hoy hemos combinado mucho. Si quiere, paso patria de acá. Muchos nacionales, metal nacional, sí. Pero también hemos pasado mucho internacional y bandas importantes. Me ha quedado en la guantera, acá tenía unos temas de Mr. Big para pasar, pero bueno, como siempre algo queda para el otro sábado, así que mejor ya no tengo que preparar cosas para el otro sábado, así que tengo ya casi el programa del sábado que viene. Se hace bastante vago salió. No, se hace corta las tres horas que tenemos, pero bueno, es lo que hay, y la tratamos de disfrutar a full estas horas compartiendo con nuestros oyentes, así que gracias Ricardo por estar del otro lado. Así, igual yo le voy a dedicar un tema de Mr. Big, así que ahora vamos a pasar un tema de Mr. Big. Después lo dejamos para la semana que viene, le vamos a dejar su y sección. Tenemos Wasney ahí para dedicarle a Ricardo, que ochentoso, que le gusta música ochentosa, así que tenemos un tema de Wasney acá para cerrar el programa. No, vamos a ir con la gente de Esquizofrenia, así recuerden que vamos a estar sorteando el 16 de octubre un CD, vamos a estar sorteando, y vamos a estar sorteando un par de entradas también para concurrir a la fecha del 16 allí en Circus. Ah, sí, y también dejó expreso que bueno, no le interesa las entradas ni eso, sí. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a hablar de su tema. ¿Qué tiene, llegó alguna conclusión de lo de Charlie que ha pasado hoy? Mucho que hablar no hay, porque creo que el tema lo describe esa situación mejor que esa descripción, creo que no puedo encontrar, así que lo dejé todo en manos del tema, de la letra que dice el tema, y la música que también muy linda y también muy muy triste la situación esa, y es un clásico del rock nacional, así que también Charlie tiene el himno, así que si Ricardo pedía el himno, le mandaba el himno de Charlie García. Hay tantas versiones. Sí, ¿no? Bueno, vamos a seguir con la música. Esta sección se la voy a dedicar al amigo, a Roberto, así que, y quería dedicarle también a Alicia, que le gusta a Charlie García, así que para ella. Bueno, perfecto. Vamos ahora con Whitesnake, Food for You Love Me, y de Mr. Big, un tema haciendo un cover de Deep Purple, que es Burn. Wow. Así que, perfecto. Vamos con ellos.

1566-5721-78, si quieren comunicarse durante la semana por las entradas, lo pueden hacer allí, serán anotados también, así que sepa disculpar a la gente que le gusta Mr. Big y el tema en homenaje a la gente de Barfi, pero nos tenemos que ir ya. La semana que viene vamos a estar con un disco de Mr. Big. Perfecto, perfecto. Es la previa, estamos haciendo los avances. Vamos a mandarle saludos a la gente de Ovejas Negras que está en FM Play aquí todos los martes de 19 a 21 horas. A la Cris que está los lunes, miércoles y viernes de 15 a 17 horas. A Lucho y su Rocola que están los de 17 a 19 horas todos los días de semana. A lo que se siente que está los martes de 21 a 23. A las mañanas con Marolio aquí en la Play. Y a Claudia y Ariel de la Previa que ya están aquí con nosotros. Así que este tema identifica nuestra partida. ¿Tiene algunos mensajes para...? Ha llegado unos mensajitos. Sí, acá dice: caballeros, mis saludos tardíos, pero qué bueno es escucharlo. Buenísimo. Lo de Wasney, le pido un tema de Purple, ya que para la próxima semana, porque ya es tarde. Patricia, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Patrick, pero ha escuchado la versión de Mr. Big. Como teniendo una premonición de ello, ha pasado una terrible versión de Mr. Big haciendo Born de Deep Purple, así que bueno, se lo dedicamos a ella. Y también otro mensajito que dice: hola Fabi, soy Raquel, muy bueno está el programa, dedícame un tema y cuando tomamos una cerveza. Gracioso. Es un mensaje, tengo que leer. Muchas gracias Raquel por estar del otro lado. Y bueno, comunicarle a Chicho que ya le va a llegar la remera que ha ganado. Muy buena ley el sábado pasado. Y la cerveza en cualquier momento, como siempre. Perfecto, perfecto. ¿Quieres mandarle saludos, dedicarle algo a alguien? Este es el momento, quiero decirlo. Y bueno, yo a todos los oyentes, como siempre, y bueno, a mi familia. ¿Usted, señor Alexander, que está aquí presenciando nuestro programa? No, simplemente gracias a ustedes y a mi familia. A mi familia. Perfecto, perfecto. Vamos a ver si la próxima, a poquito lo vamos introduciendo, y quién dice que no es uno más de aquí, de la ciudad de Armida, quién sabe. Igual ya, por lo menos lo principal hace bien. Llegar tarde, eso es bueno. Quiere decir que está bien orientado. Eso es muy bueno. Vamos a decirle que recuerden que el sábado 16 de octubre va a estar tocando Tementaria del Infierno, Hexagor, Esquizofrenia y Vicio Santo en Circus. Y que el 15 va a estar tocando en La Bulera, Huevos Duros en Llanta. Bueno, hablando de la fecha y de las entradas que vamos a estar sorteando la semana que viene para ir a ver a Esquizofrenia. Bueno, señores, nos vamos a retirar con un tema de Esquizofrenia que es Dolor, así que nos vamos a dedicar hasta la semana que viene. Yo quisiera mandar un saludo a mi familia, que es la que banca mis locuras semanales, y bueno, y tiene, por lo menos descansan eso cuando yo vengo aquí, así que un saludo a todos ellos, y bueno, no quiero desmerecer, pero le quería dedicar el programa. Para todos, Dolor. Esto es La Ciudad Dormida, esto es la FM Play 101.9, respirando cultura rock, y será hasta la próxima. Muy buenas noches, señoras y señores. Buenas noches, buen fin de semana a todos. Nos vemos. A esta radio la escuchás en tu casa, en tu comercio, en tu auto, en el bondi que viajas, en la